Por ello es que es muy importante y creo, señor gobernador, que es un tema que incluso debería de elevarse a la propia CONAGO para que todos los gobernadores que tengan litoral, pues estén conscientes del esfuerzo de mantener las políticas a las que estamos comprometidos.